Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Dentro del trabajo institucional de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se ha firmado un convenio de cooperación con el Foro de Abogados de San Juan, quien estuvo representado por su presidente, Alfredo Margó, y por su vicepresidente, José Becerra, y también acompañado por Mariano Domínguez, que está como coordinador del Instituto de Mediación. Los tres los tenemos hoy aquí en La Gente y su Defensor, en el programa de radio. Y bueno, vamos a charlar un poco con ellos sobre qué actividad desarrolla, cómo trabaja el Foro de Abogados de San Juan y, por supuesto, qué significa para ustedes haber firmado este convenio con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Empezamos con el señor presidente. Alfredo, ¿cómo le va? Alfredo Margó, presidente del Foro de Abogados de San Juan. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta entrevista. Y concretamente es poder plasmar en realidad algo que el foro viene haciendo hace un tiempo, que es buscar la posibilidad de cumplir su rol o su función social dentro de la sociedad, que así lo establece nuestra ley. Esto a nosotros nos da la posibilidad, esta posibilidad de este convenio con la Defensor del Pueblo de la Nación, de tener esta receptoría, que nosotros vamos a hacerla llevar a cabo, pero también cumpliendo una función de acceso a la justicia, porque el foro no solamente es aquel que lleva el control de la matrícula de los profesionales de la provincia de San Juan, sino también tiene su faz de acceso a la justicia. Y esto se va a venir plasmada con el representante de la Defensoría que va a funcionar en el foro de abogados y que nosotros venimos hace un tiempo trabajando en esta impronta de colocar al foro al servicio de la comunidad, donde el foro puede prestar un servicio a la comunidad y lo puede hacer y lo debe hacer, como yo recién te establecía, Fernando, de que es la posibilidad de acercarnos a la gente. Y bueno, qué mejor posibilidad que a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Perfecto. José Becerra, vicepresidente. ¿Cuál es la actividad principal del foro? ¿Cuáles son los temas que más se tratan, que más llegan o las consultas que la gente hace dentro de la actividad de ustedes? Bueno, mayormente la gente del interior de la provincia de San Juan, cuando tiene la posibilidad de acercarse a la ciudad capital, donde tiene la sede del foro de abogados, se acerca cuando se ve envuelto en un conflicto que ya sea judicializado o esté por ser judicializado, se acerca a preguntar y asesorarse sobre qué profesional podría representarlo en esa situación. De acuerdo a las áreas o las materias en las cuales se suscita este conflicto, el foro tiene, por supuesto, un padrón de todos sus matriculados y más o menos identificados por la especialidad que ellos practican. Pero en realidad, la decisión, como decía el doctor Margó, el presidente del foro, la decisión que tuvo nuestra institución desde hace varios directorios atrás para esta parte es la de estar presente donde el Estado lamentablemente está ausente. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? La geografía de la distribución de las localidades de la provincia de San Juan, en el interior, genera unas distancias que no son, a pesar de la tecnología que hoy nos está asistiendo en nuestro mundo actual, hay muchos habitantes de esas localidades del interior de la provincia tienen vedado el acceso al servicio de justicia y a ser más que nada alguien que vele por sus derechos, alguna institución, algún organismo que los pueda representar en defensa de sus derechos vulnerados por distintos factores del poder, ¿verdad? Sí, sí. Además, San Juan se concentra mucho en la ciudad capital. Exactamente. Todos los juzgados están ahí, está todo ahí. Claro, en San Juan existen dos circunscripciones judiciales. La número uno, que es la más fuerte, donde está todo, digamos, podríamos decir casi el 70% de la población. Pero ese aglomerado poblacional no significa que tenga las posibilidades de, por las distancias, de los que viven en el Gran San Juan o el conurbano de la ciudad de San Juan, lo mismo tienen dificultades para acceder a la representación y la solución de sus conflictos. Sí. La segunda circunscripción judicial está en el norte de la provincia, casi al límite con la provincia de La Rioja, de la ciudad de Hachal, donde realmente está muy menguada en su estructura, ya que hay un solo juez de primera instancia multifuero que atiende a todos los fueros. No existe una cámara de apelaciones de las decisiones de ese juez, sí, que hay que ir tiene que volver a la ciudad de San Juan, claro, ¿verdad? Y existe un solo defensor oficial y un solo asesor letrado. Uh-huh. Por una ley se crearon las asesorías letradas itinerantes y defensoría itinerante, pero nunca se han llevado a la práctica, no han sido reglamentadas, no han sido asignados sus titulares. Por lo tanto, el Foro de Abogados ha suscrito múltiples convenios con algunos municipios del interior de la provincia de San Juan, de distancias considerables con la ciudad capital, donde el Foro aporta la concurrencia de dos profesionales, mayormente jóvenes abogados, nobles abogados, que están a su vez, ellos son monitoreados por un abogado de mayor trayectoria, mayor experiencia, para que ayuden a la para gente. Que atienda en forma gratuita en las dependencias de los edificios municipales a los pobladores que se les hace muy difícil, se les dificulta mucho llegar al asesoramiento, a saber cuáles son sus derechos y cómo pueden defender sus derechos. En la provincia de San Juan no existe ningún defensor del pueblo de órbita municipal, solamente existe uno que es provincial, que también lamentablemente tiene la misma dificultad que tiene el resto de la población. Es una estructura administrativa muy pequeña, concentrada en la ciudad de San Juan, donde realmente conocemos al defensor del pueblo de la ciudad, de la provincia, Julio César Orihuela. Hace muchos años que está. Muchos años que está, desde el año 87. Sí, es uno de los primeros defensores del pueblo de Argentina. Sí, exacto, es un abogado y tiene un cuerpo de abogados, pero la verdad es que ellos también están desbordados en su competencia por la problemática y por el flujo de requisitoria de la ciudadanía de San Juan. Entonces, consideramos que este convenio que se ha suscripto es altamente beneficioso tanto para la Defensoría del Pueblo de la Nación como para la ciudadanía sanjuanina, porque el hecho de que llegue, que una delegación funcione en el Foro de Abogados de San Juan, también va a dar la posibilidad de una distribución y un acceso geográfico mayor a través de estos convenios que te estaba manifestando, que tenemos celebrado con distintos municipios del interior de la provincia. Perfecto. Bueno, y dentro de el tema que estábamos tratando y fuera del micrófono también, estábamos hablando un poco de lo que podría ser los centros de mediación y la mediación como una nueva forma de tratar de hacer o de llegar más fácil a la justicia. Y bueno, tenemos aquí a Mariano Domínguez, que también nos acompañó, doctor Mariano Domínguez, que está como coordinando el Instituto de Mediación del Foro, ¿no? Él es el coordinador de institutos. De institutos. O sea, porque si bien nosotros, es importante aclararlo, el foro tiene una importante cantidad de institutos. Tenemos 30 institutos. Ajá. Y están abocados a las problemáticas de la actividad jurídica de la sociedad sanjuanina. Ajá. Entonces, al ver tanta cantidad de institutos, hace falta un coordinador y que lo está cumpliendo excelentemente. Perfecto. Es importante decirlo esto. Nosotros nos hemos visto muy satisfechos por el trabajo que ha hecho Mariano. Además es joven. Y una capacidad. ¿Qué edad tenés, Mariano? Yo tengo 36 años. 36 sí. años. Tiene todavía muchos años para trabajar, es joven. Tiene. Y lo que pasa es que al tener que abordarlo con un coordinador, porque la mediación hace tiempo, y el foro fue pionero en esto. Te cuento, porque yo fui vicedirector del Instituto de Mediación. Cuando se instaló la mediación en la provincia de San Juan. Porque antes vos tenías que viajar a Buenos Aires, tenías que viajar, inclusive algunos los primeros tuvieron que viajar a Estados Unidos para perfeccionarse, a Florida, todavía me acuerdo. Entonces el foro tuvo la posibilidad de generar esa especialización para poder incorporar la mediación. Y se generó el instituto, se trabajó y está trabajando hace varios años. Capacitando además a la gente para que haga la mediación. A ver, vamos a hablar de algunos temitas que es importante aclarar. Estuvo capacitando hasta hace 2 años, pero en el último año ya no se capacitó en el foro, se capacitan en Mendoza. Queremos volver a traer otra vez a San Juan la capacitación para nuevos mediadores. Esa es una tarea que tenemos que hacer. Y la mediación es muy amplia, porque realmente se habla de mediación y no se dan cuenta que la mediación puede ser comunitaria, mediación escolar, mediación familiar. ¿Está bien? Entonces, la mediación es muy amplia. ¿Qué es lo que queremos? Si bien hoy día se está trabajando con una mediación judicial, nosotros también queremos instalar en el foro la mediación privada. ¿Por qué? Porque la mediación privada en el foro con los integrantes del Instituto de Mediación le va a posibilitar que antes de iniciar el proceso judicial se pueda llegar a un acuerdo. Porque hoy en día lo que está instalado es la mediación judicial, donde tiene que haber iniciado un proceso para recién poder hacer activar el mecanismo de la mediación, que esto es derivado por los jueces. Sí. Pero acá lo que queremos nosotros es adelantarlo. Nosotros estamos con la tarea de prevención. Nosotros somos la idea de que antes de solucionar un conflicto, queremos evitar el conflicto. Entonces, consideramos que la mediación privada va a ser un elemento, inclusive, que va a tratar de y va a colaborar con la justicia, porque va a tratar de disminuir el litigio. Claro. Porque indudablemente se van a llegar a acuerdos. La mediación judicial también está disminuyendo el litigio, pero creo que esto va a ser otra herramienta más que va a tener la ciudadanía, el justiciable, para poder llegar a una solución pronta y rápida en sus necesidades o en sus reclamos. Le agradecemos a los tres haber estado, por supuesto, además orgullosos de haber firmado este convenio, y bueno, y vamos a seguir trabajando juntos. Esa es la idea. Los vamos a tener en algún otro momento también charlando, nos va contando cómo va la experiencia esta. Y, por supuesto, en alguna visita también que haremos a San Juan, ustedes para acá. No, los agradecidos somos nosotros, porque esta es una oportunidad de vincularnos con la sociedad. Y nosotros sabemos la importancia que tiene este programa, que llega y que es federal, que llega a todos. Entonces, nosotros, ¿qué más queremos? Que se conozca en todo el país lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo de la Nación, y que San Juan, y el Foro de San Juan sean partícipes de eso. Así que los agradecidos somos nosotros y estamos a disposición. Alfredo, gracias por la invitación. Alfredo, José, Mariano, muchas gracias. Gracias, Fran. Ahora presentamos las noticias. Amplían la investigación sobre el impacto de agroquímicos en salud y medio ambiente. La Defensoría del Pueblo de la provincia y las Facultades de Ciencias Exactas y de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata pusieron en marcha una nueva investigación sobre el uso de agroquímicos, que se utilizan en las actividades agrícolas de la provincia de Buenos Aires y en qué medida afectan la salud de la población y el medio ambiente. La idea es seguir avanzando y aportar información útil para el diseño de políticas públicas que protejan los derechos de los habitantes, señaló el secretario general a cargo de la Defensoría bonaerense, doctor Marcelo Honores.